El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo están? Muy buen mediodía, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2011 y arrancamos así la segunda edición de Informativo Farco de hoy. En la Cámara de Diputados fracasó hoy la convocatoria al ministro de Planificación Federal, Julio Devido, y a un grupo de funcionarios del área de Obras Públicas y Vivienda. Los funcionarios no asistieron a esta convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la dualdista Graciela Camaño. Desde esta comisión se impulsaron estas reuniones para después que fuera invitado Sergio Schocklender, acusado de cometer delitos cuando era apoderado de las Madres de Plaza de Mayo y estaba a cargo de la Fundación Sueños Compartidos para la construcción de viviendas, fue recibido hace algunas semanas por los legisladores opositores que forman parte de esta comisión. La semana pasada, Eve de Bonafini faltó a esa convocatoria. Algunos de los convocados, de los funcionarios convocados hoy, ya asistieron en junio pasado a dar explicaciones convocados por la Comisión de Vivienda que encabeza el radical Hipólito Faustinelli. Desde el opositor Frente Progresista ya habían dicho que la justicia es quien tiene que investigar y no el Congreso Nacional. Y en Córdoba siguen los trabajos en el lugar donde se denunció que podía estar el cuerpo de Marita Verón, una de las víctimas de las redes de trata de personas. Este es un caso emblemático, el de Marita Verón, porque la lucha que emprendió su madre, Susana Trimarco, recuperando a muchas mujeres de las redes de trata, fue importantísimo para impulsar además este tema. Pero nos vamos a Córdoba, allá está Daniela Marelli de Radio Sur de Córdoba para informarnos sobre cómo está esta situación y la investigación. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Hola Ernesto, buen día y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, continúa ya en el tercer día las actividades y el operativo que lleva adelante efectivos de la policía, del cuerpo de infantería, del éter y gendarmería en los predios cercanos a una whiskería y hotel alojamiento que hay en la zona de la Ruta 19 aquí en la provincia de Córdoba, en la localidad, entre las localidades de Montecristo y Piquillín, que distan a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Allí se está realizando toda esta investigación que ordenó la doctora Eve Flores, la fiscal, que recibió la denuncia y ordenó este operativo. Mientras esto se lleva a cabo, llegó a Córdoba en el día de ayer Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, y nos puso a los cordobeses esta situación a conversar y a hablar. ¿Cómo está la cuestión de la trata aquí en Córdoba? ¿Qué rol cumple Córdoba como provincia en lo que es la red de tratas? Para ello hablamos con Adriana Domínguez, la licenciada Adriana Domínguez es la titular del INADI Córdoba y ella nos decía que Córdoba cumple un rol, en este caso es una provincia que recibe mujeres para la trata y desde aquí se distribuyen hacia otras provincias y llegan también a Córdoba, desde donde se distribuyen a Santa Fe, a provincias hacia el sur. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que nos decía Adriana Domínguez a los micrófonos de Radio Sur y también a los micrófonos de Farco? Sabemos que tenemos víctimas muy cercanas a metros nuestros, recién las autoridades tomen conciencia de la gravedad que significan esas whiskerías, esos pseudos cabaret, esos pseudos bares, donde en realidad son prostíbulos que no están autorizados por la ley argentina, donde en lugar de la mesa con bebidas hay camas donde obligan a estas esclavas a prestar esos servicios al cliente. Dice Adriana Domínguez que, bastante enojada porque, dice, recién tuvo que tomarse notoriedad a nivel nacional para que se reciban estas denuncias y comiencen las investigaciones. En Córdoba ya hay varias denuncias, incluso este pasado fin de semana salió a la luz de un prostíbulo que funcionaba aquí en la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde incluso también hay denuncias de trata de personas y recién han comenzado a investigarse también esta semana cuando ya era de público conocimiento. Mientras tanto, continúan las investigaciones aquí en Córdoba, buscando lo que podrían llegar a ser los restos de Marita Verón, la tucumana secuestrada en el año 2002 por las redes de trata. Daniela Marelli desde Radio Sur Córdoba, gracias por la información. Hasta luego. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Tucumán, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad levantó las medidas de fuerza que estaban previstas para hoy en el Hospital Avellaneda de la capital después que las autoridades no avanzaran en el despido de 60 contratados. Esta vez el reclamo no es de los trabajadores autoconvocados de la salud de Tucumán, pero los despidos de estos trabajadores de la sanidad, por estos despidos se amenazaba con extender las protestas en otros centros de salud de la provincia. Desde el sistema de salud provincial dijeron que analizarán cada caso, pero por ahora no se va a desplazar a los 60 trabajadores. En lo que tiene que ver con la salud en Neuquén, además empezó hoy un paro por 24 horas en reclamo del cumplimiento del acuerdo que se había alcanzado con el gobierno en mayo. Y en Córdoba, los trabajadores no médicos de la salud protestan en 20 hospitales pidiendo que se los tenga en cuenta en el aumento firmado entre el gobierno y los profesionales de la salud. Y en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, fue asesinado el custodio del hijo de Jorge Julio López. Ariel Acuña, un cabo primero de la Policía Federal, apareció muerto en su casa, según la información que trascendió, con un balazo en la cabeza. Recordemos, el 18 de septiembre pasado se cumplieron 5 años de la desaparición de López, quien fuera testigo en el juicio al represor Miguel Echecolach, el primero en ser condenado bajo la figura de genocidio. Además, la declaración de López será tenida en cuenta en el juicio que se lleva adelante ahora en La Plata contra 24 policías bonaerenses durante la dictadura, el entonces gobernador Ibérico Saint-Jean y su ministro de gobierno. En este juicio se investiga, entre otros casos, el secuestro de Jorge Julio López en 1976. Esta mañana, en distintos medios, el hijo de López, Rubén López, dijo que el asesinato de su custodio no tiene nada que ver con la desaparición de su padre, aunque no hay ninguna información. Vamos ahora a Viedma. Ya tiene fecha el inicio del juicio por un caso de gatillo fácil por el que perdió la vida un chico de 15 años. Desde Radio Encuentro de Viedma nos amplía Hernán Martínez. Buenas amigos de Farco. Por fin hay fecha para el juicio por el asesinato de Guillermo Trafiñanco. Comenzaría entre el 5 y 7 de diciembre de este año. Recordemos que Guillermo fue asesinado en la ciudad rionegrina de Viedma el 23 de octubre del año pasado por el sargento Silvano Mesa. Uno de los puntos que generó polémica sobre este hecho fue que se encontró un arma cerca del cuerpo Trafiñanco. Sobre esto, Diego Sacchetti, abogado querellante de la familia, dijo: La versión, digamos, que se había plantado esta arma, eso no tenía precisamente que ver con el hecho accidental, sino con la intención de disimular un enfrentamiento o una persecución justificaba que alguien estuviera con el arma en el puño cuando va a ver a un chico de 15 años que está tirado en el piso, boca abajo, desarmado. Lo que está claro es que esa tumbera que se encontró no había sido empuñada por Guillermo. Además, agregaba: acá sabemos que hay una persona fallecida, sabemos quién mató, sabemos cuál es el arma, sabemos cuáles son los proyectiles, quién empuñaba el arma, en qué momento, en qué contexto de situación estaban unos y otros. Lo único que queda por determinar es si se trató o no de un accidente. Este juicio está caratulado como homicidio agravado porque a Guillermo Trafiñanco lo mató un policía en actividad. Finalmente, sobre las herramientas con las que se llega al juicio, el abogado querellante Diego Sacchetti señalaba: mira, el grueso de las pruebas están, digamos, son pruebas científicas que están rendidas en el expediente, que están vinculadas con la reconstrucción de los hechos iniciales, con las pericias que se hicieron, tanto balísticas como en las armas, porque se hizo tanto en el arma reglamentaria con la cual se produjo el disparo, como en esta arma de fabricación casera que entró al lado del cuerpo de Guillermo, que con la cual se pudo comprobar que si bien un arma que era apto para el disparo, no tenía manera de comprobarse que estaba disparada y además no tenía ninguna huella digital de Guillermo. No hay que olvidar que en la provincia de Río Negro este es el cuarto crimen por parte de la policía durante el 2010 y que es el segundo que llega a juicio. Informó para Farco Satelital Hernán Martínez, de Radio Encuentro, Viedma. sigue en el noreste argentino el juicio ético a las empresas transnacionales, juicio que realizan organizaciones sociales y ecologistas. Este proceso simbólico se está realizando desde el 19 de agosto en distintos puntos del país. En el noroeste, el Tribunal Ético condenó a las multinacionales en Tucumán. Las empresas cuestionadas por delitos de lesa humanidad, genocidio y ecocidio son las mineras Barrick Gold, la lumbrera Agua Rica, la azucarera Ledesma, Repsol, la productora de agrotóxicos Monsanto, la cerealera Cargill, Microsoft, Telefónica y Google, entre otras. Hoy las audiencias se desarrollan en Puerto Iguazú y la etapa final en el noreste termina en esa ciudad el sábado. La Fiscalía Popular, quienes acusan, son asambleas ciudadanas como la de Andalgalá y La Rioja, organizaciones ecologistas y de desocupados. El Tribunal Ético está integrado, entre otros, por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Llegamos al final de la segunda edición de Informativo Farco por hoy, jueves 29 de septiembre de 2011. Cristian Torres estuvo en los controles, Ernesto Rega en la conducción, como siempre en la producción, las radios y corresponsales de la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con toda la audiencia del país, nos volvemos a encontrar mañana. Chau, con Informativo Farco nos vemos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.